locura! Onda Expansiva. Radio libre desde Burgos. Esas voces, ¿eh? Socavando conciencias. Bienvenidos, queridos amigos de Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast con el que, ya sabéis, tratamos de subvertir conciencia y transmitir mensaje crítico. Continuando con esta aventura de la presentación continuada de este primer taller de crítica a la economía, tenemos al otro lado del teléfono al ponente de la tercera sesión, Álvaro Briales, que nos va a venir a hablar de la crítica al capitalismo, de la crítica al valor y de otra serie de elementos que va a desarrollar en este taller, que como ya sabéis, se realizará el sábado 6 de febrero a partir de las 10:30 en la biblioteca Anarquista La Maldita. Son talleres que vienen organizados por la editorial Lecturas de Zamarroco. Muy buenas, Álvaro. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Pues te presentaba como uno de los ponentes en este primer taller de crítica a la economía. Álvaro es además doctor en sociología con una tesis en la que ahonda en el estudio de los diferentes elementos que han relacionado al desempleo en la España desde la época de la crisis. Y una de las cuestiones que queríamos abordar contigo, Álvaro, es, claro, en esta tercera sesión nos vamos a adentrar en la teoría y crítica del valor y en el pensamiento de Postone. ¿En qué área de producción teórica se podría situar a este autor? Pues Moise Postone es un autor estadounidense y él hace su tesis en los 80 en Frankfurt, siguiendo un poco la tradición de la escuela de Frankfurt, dialogando con ella, pero también en crítica con ella. Y yo creo que es importante situar que este movimiento, digamos, teórico de crítica al valor dentro del cual se puede situar Postone, pues empieza a surgir o empieza a coger más fuerza histórica pues a partir de los 70, a partir de los 80 y concretamente en los 90, pues Postone publica su principal obra que se llama Tiempo, Trabajo y Dominación Social. En el área de la producción teórica que se puede situar, pues es como Marx, yo creo, es tanto historia como filosofía, como economía, como sociología, digamos, es un ámbito más o menos borroso, es el ámbito pues de la ciencia social en general, no responde a un encuadre, digamos, de las divisiones académicas al uso. Y entonces, pues es importante que esta obra, esta propuesta adquiere sentido y está adquiriendo cada vez más atención, porque digamos en los 70 y a partir de los 70 ya se empieza a ver históricamente claro, después del 68 y ya cuando está surgiendo el neoliberalismo, ya el neoliberalismo empieza a adquirir fuerza histórica como una nueva fase dentro del capitalismo, pues con este surgimiento hay la izquierda, según Postone, según otros autores y autoras en esta línea, pues la izquierda va a tener graves, importantes problemas para explicar este cambio histórico y para explicar los nuevos fenómenos que están surgiendo con el neoliberalismo. Y entonces, una de las causas, según estos autores, de que el neoliberalismo se asentara y que no hubiera una alternativa, digamos, de lucha contra el sistema capitalista, no era solo, digamos, que hubiera pocas fuerzas, digamos, en las luchas de clases y tal, sino que según ellos, una de las causas fundamentales de esta derrota es que realmente el planteamiento teórico, la explicación teórica de la izquierda, la explicación hegemónica de la izquierda, estaba teniendo importantes fallos, importantes vacíos, que no eran capaces de comprender realmente el movimiento histórico que estaba surgiendo en ese momento, en los 70, con el giro estructural global del capitalismo en los 70 y el declive del keynesianismo, etcétera. Entonces, pues, Poston se sitúa ahí, yo creo, en esa encrucijada histórica, en esa coyuntura dentro de la cual seguimos, ¿no? Tratando de hacer un aporte a la producción teórica que sirva para tener un marco potente, un marco explicativo potente para realmente entender lo que está pasando con el sistema capitalista en su totalidad y para poder responder teórica y políticamente a ese giro estructural. ¿Cuáles son las principales aportaciones que realiza Poston en el campo de la teoría crítica, Álvaro? Pues desde mi punto de vista, pues como estaba diciendo, pues creo que la aportación fundamental de Poston es recuperar a un Marx, recuperar al Marx del Capital, sobre todo, pero bueno, recuperar, reinterpretar la teoría de Marx de una forma coherente a estas nuevas circunstancias históricas. Y lo que creo que es más importante es, digamos, en los 90 parecía que la Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética, la caída de los países de los capitalismos de Estado, ¿no? Como los llamaban, ¿no? Los países socialistas realmente existentes. Con ese declive parecía que Marx estaba, digamos, también quedando en declive, porque parecía que Marx era el representante teórico de esos países o de esas formas estatales de capitalismo. Pero lo que Poston trata de hacer, en lo que trata de hacer la aportación fundamental a la teoría crítica, es en insistir en una reinterpretación de Marx que, digamos, salve el núcleo fuerte de la explicación teórica de la teoría crítica del capitalismo, desidentificando esa teoría crítica con quienes se habían apropiado de ella durante el siglo XX, sobre todo en lo que era considerado, pues, el bloque soviético en la Guerra Fría. Entonces, pues, la reinterpretación de Poston y el aporte fundamental, pues yo creo que es esa crítica muy amplia a las formas del marxismo tradicional, que es como Poston las llama, a las teorías marxistas tradicionales, que tenían una interpretación de Marx basada en una idea transhistórica del trabajo, en una idea de que el capitalismo básicamente es una economía más que una sociedad, por ejemplo. Y creo que esa es la aportación central, tratar de volver a releer a Marx, volver a reinterpretar a Marx y mostrar que el núcleo de la interpretación de la mayor parte de corrientes marxistas tradicionales durante el siglo XIX y el siglo XX, pues básicamente estaban erradas, no eran capaces de explicar fenómenos fundamentales que estaban ocurriendo, y el aporte de Poston es intentar hacer una teoría lo más coherente posible para explicar el capitalismo como sistema, tanto las formas del capitalismo del XIX como las formas del capitalismo del siglo XX como las actuales del siglo XXI, En una teoría sociohistórica, esto es muy importante, en una teoría, digamos, filosófica, en una teoría sociohistórica, y que sea capaz de resolver los graves problemas que tenía la izquierda para entender lo que estaba pasando, y que explica también en buena parte pues el declive del obrerismo, de las formas de organización y de las formas políticas en las que la clase obrera se había estado organizando durante la mayor parte del siglo XX, etcétera. Entonces, pues hay toda una serie de conceptos y tal que los vamos a hablar el sábado y tal, pero creo que esa idea, la crítica al marxismo tradicional, sería la aportación más central de Poston. Es decir, que sobre todo la polémica que plantea Postón es referida a los seguidores, digamos, ortodoxos de Marx. O, dicho de otra manera, ¿dónde y con quién entran en polémica los planteamientos de Postón? La polémica es con las interpretaciones marxistas tradicionales, aunque, digamos, esto es un gran saco donde Postón mete cosas que son muy diferentes. Hay que tener cuidado, digamos, de no homogeneizar, digamos, toda la riqueza y toda la diversidad de cosas que caben dentro del marxismo tradicional. Postón pues tiene muchos trabajos, muchos escritos donde va dialogando y, digamos, donde coge las cosas que cree que pueden ser rescatadas y las cosas que cree que deben ser criticadas. Digamos, no toda la corriente, toda la cantidad de escuelas de pensamiento, de pensadores, de políticas, digamos, no todo es malo dentro del marxismo tradicional, pero si la polémica lo que le hace el dialogar es con el marxismo tradicional. Y también, digamos, a partir de los 70 o de los 80, sobre todo pues en las ciencias sociales, y eso se refleja también en los nuevos movimientos sociales que surgen tras el declive del movimiento obrero, pues también toma hegemonía el postestructuralismo, se llama, ¿no? Ciertas interpretaciones pues sobre todo del pensamiento francés, de Foucault, de Deleuze, etcétera. Y Postón también entra en polémica con esa lectura, digamos, de la sociedad moderna postestructuralista, por ejemplo, o con otras lecturas que eran hegemónicas en los 70 o los 80, etcétera, como las de Jürgen Habermas, las lecturas de Derrida, etcétera, que, digamos, pues, según Postón, son lecturas que no permiten sostener un concepto de capitalismo, de sistema capitalista. Entonces también pues Postón ha hecho mucho esfuerzo en dialogar con autores y con corrientes que no se declaran abiertamente como marxistas o tal, sino también con las corrientes, digamos, que más influencia han tenido también pues en los movimientos sociales y tal, y entonces hay un esfuerzo también de dialogar, digamos, con gente diversa y de sacar un poco el marxismo de estas discusiones más o menos cerradas, discusiones más o menos de expertos en marxología y todo esto, sino también pues de tratar de recuperar las intuiciones interesantes de todos estos autores franceses, etcétera, que tenían más hegemonía durante los 80 y tal, y luego pues, pero también criticándolos y polemizando con estas corrientes, porque también tenían, digamos, ventajas explicativas respecto en muchas dimensiones respecto al marxismo tradicional, y por eso tienen sentido, por eso adquieran en los 80, los 90, y actualmente siguen teniendo sentido muchas de esas interpretaciones que no son marxistas, pero que sirven para comprender muchos de los fenómenos actuales, como pueden ser los nuevos movimientos sociales, por ejemplo, para poner sobre la mesa la, la importancia que, por ejemplo, tiene el feminismo y todas las corrientes del feminismo. Surge pues una necesidad también no solo de polemizar con el feminismo, sino de dialogar crítica y productivamente con el feminismo, con el ecologismo, que es una corriente, verdad, que adquiere muchísima fuerza en las últimas décadas y que es fundamental para entender todo lo que está pasando actualmente en el mundo con los límites ecológicos del planeta, etcétera, y etcétera. Entonces, pues bueno, pues hay un diálogo que trata de sacar que trata de sacar al marxismo de las viejas discusiones marxistas y de abrir un poco los debates de la manera que nos pueden ser útiles a las luchas teóricas y a las luchas políticas a las que nos enfrentamos ahora, sobre todo pues desde la crisis de 2007 y 2008, que han vuelto, desde mi punto de vista, a poner estas polémicas y estos diálogos pues en actualidad y que nos deben servir para luchar mejor y para pensar mejor y para dialogar más, y etcétera. Ten en cuenta lo que nos comentas, Álvaro, y teniendo además, tomando como base que eres autor de una tesis doctoral titulada El tiempo superfluo, una sociología crítica del desempleo, nos salimos ya de lo que sería el objetivo de esta entrevista, pero me gustaría, Álvaro, que nos resumieras muy brevemente cuáles son los puntos, digamos, cardinales, los elementos base que has analizado con esta tesis. ¿Cómo se desarrolló o cómo es la sociología del desempleo en este periodo que justo estamos viviendo? Bueno, pues la tesis mía, bueno, sí que os hago un resumen rápido, pues bueno, pues yo lo que empiezo a hacer la tesis en 2011 en sociología, y en 2011, pues como sabemos, es el gran acontecimiento histórico de nuestro país, que es el 15M, las movilizaciones del 15 de mayo y todo lo que eso ha desencadenado, y todo eso, digamos, mezclado con la situación brutal de crisis generalizada, de desempleo, de precarización, de enriquecimiento masivo de unos que convive con el empobrecimiento masivo de otros, etcétera. Entonces, pues bueno, básicamente la tesis pues surge como un intento de comprender sociológicamente el desempleo desde una teoría crítica, digamos, que tratara de romper un poco con los actuales discursos, digamos, de que la única solución al desempleo, como dicen todos los discursos, es la creación de empleo, ¿no? Que parece ser la panacea a la que se supone que arreglaría todos nuestros problemas. Entonces, con la tesis básicamente pues trato de aplicar estas ideas de Moish Posten, de la teoría crítica del capitalismo, una interpretación actualizada del desempleo, tratando de resolver pues la paradoja más, que a mí me parece la más radical, la más fuerte que estamos viviendo ahora mismo en el mundo en general, pero en España en particular, que es que el desempleo masivo de millones de personas coexista, conviva con que la intensificación del trabajo de la mayoría de la población trabajadora y con la escasez de tiempo en la que vivimos, ¿verdad? Que no tenemos tiempo para nada, no tenemos tiempo para vivir, no tenemos tiempo para disfrutar de la vida, no tenemos tiempo para tener una vida que merezca la pena ser vivida, como dicen algunas compañeras feministas. Entonces, pues básicamente, bueno, pues la tesis es una tesis que trata de analizar cómo vive la gente en el desempleo en nuestro país, cuáles son los procesos que les llevan a unas prácticas u a otras, y tratar de ver un poco la frase que sintetizaba la tesis, es un poco que el trabajo no es tanto la solución al desempleo, siguiendo esta crítica al trabajo, el trabajo no es la solución al desempleo desde mi punto de vista, sino que más bien el trabajo es la causa del desempleo, ¿no? Porque el trabajo es la causa, digamos, de que el tiempo social esté polarizado, de que haya gente que tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo, que no tiene tiempo para nada, y gente que le sobra tiempo porque no porque el sistema le impide acceder a la riqueza y de acceder a los medios de vida. Entonces, bueno, eso es un poco resumidamente un poco la idea general. Pues si queréis lo hablamos más el sábado o cuando queráis. Eso es, pues invitamos entonces a nuestros oyentes al taller que tendrá la sesión ya tercera de este taller de crítica a la economía, que se desarrolla, como ya sabéis, en la biblioteca anarquista La Maldita, el sábado 6 de febrero a las 10:30, y tenemos la oportunidad de contar con Álvaro, con el que vamos a sumergirnos en los diferentes elementos que ha desarrollado con su trabajo. Vamos a hablar de crítica al capitalismo, vamos a hablar de crítica al valor, y muchas gracias Álvaro por tu tiempo, por el tiempo que nos has prestado, y nos vemos entonces el sábado. Pues muchísimas gracias, un placer. Nos vemos el sábado, hablamos todo lo que queráis y pensamos cómo luchar más y mejor. Muy bien, pues un fuerte abrazo y a los oyentes, ya sabéis, en otro tiempo, en otro lugar, pero siempre en Onda Expansiva. Esto no.